Bien, tenemos conexión telefónica con Chile, con el doctor Antonio Maldonado, ex procurador ad hoc de la Procuraduría Anticorrupción para los casos Fujimori y Montesinos. Renunció con la entrada del actual gobierno. Actualmente radica en Chile y trabaja como consultor internacional. El doctor Antonio Maldonado ha tenido la gentileza de esperar nuestros comentarios pacientemente y le agradezco muchísimo esa generosidad. Muy bien, estamos a horas, a días o quizás a semanas del fallo de la Corte Suprema de Chile. ¿Usted intuye, como el procurador Chejade, que podría haber un interés negruzco en este asunto? Don César, buenos días, es un placer estar en su programa. Bueno, lo que hay que decir en primer lugar es que quizá en esta semana se produzca un acuerdo de la segunda sala penal de la Corte Suprema respecto de si procede o no la extradición de Alberto Fujimori. Y subrayo y distingo el acuerdo del fallo. O sea, esto no significa necesariamente que habiendo un acuerdo el fallo sea hecho de conocimiento público de manera inmediata. Pero es muy probable que esta semana, antes de las fiestas patrias nacionales de Chile, la segunda sala penal de la Corte Suprema llegue a un acuerdo. Ahora, respecto de lo señalado por Omar Chejade, en realidad es él el que ha hecho estas afirmaciones tan severas, tan fuertes, y él sabrá por qué las ha hecho. Yo todo lo que digo es que si el jefe de la unidad de extradiciones, el principal órgano que defiende al Estado peruano en este proceso histórico, no solo para el Perú, sino para la región y para el mundo, hace tales afirmaciones, debe tener elementos de juicio que por lo menos deben ser sopesados, valorados, y no sometidos pues a una suerte de proceso inquisitivo y echado a la hoguera, próximo a ser destruido por el fuego. Pero yo creo que hay que valorar, y esto debe hacerlo pues en primer lugar. Lo curioso es que quien encabeza este linchamiento mediático es el doctor Tambini del Valle, que si yo no entiendo mal, no tiene jurisdicción sobre el asunto. ¿Usted qué sabe al respecto? Exactamente, eso es lo más curioso y lamentable. Bueno, en primer lugar, el procurador ad hoc para los casos Fujimori y Montesinos es un órgano, como lo dice su título, ad hoc, nombrado por fuera del sistema de procuradurías institucionales, a cargo, en efecto, del presidente del Consejo Judicial de Defensa del Estado. Es un procurador que rinde cuentas directamente al presidente de la República y coordina por deferencia institucional con el ministro de Justicia. Podría estar ubicado el procurador ad hoc en cualquier ministerio, podría estar ubicado junto con el presidente del Consejo de Ministros. Eso no está vinculado necesariamente a una normativa estricta y formal que lo asimila al esquema del Ministerio de Justicia o de la presidencia del Consejo Judicial de Defensa del Estado. En mi caso, yo despachaba con el presidente de la República y por supuesto, coordinaba con el ministro de Justicia. Entonces, esto es la parte, digamos, formal. Pero en la parte sustantiva, lo que es curioso de observar es que el señor Tambini del Valle, que jamás ha dicho, hasta donde tengo conocimiento, una sola palabra en el tema de la extradición de Alberto Fujimori, y más aún, una vez que el ministro Álvarez dio a conocer su fallo, no conozco yo un pronunciamiento verbal o escrito de la presidencia del Consejo Judicial de Defensa del Estado, rechazando con argumentos jurídicos, que muchas instituciones y personas lo han hecho, este fallo. Ahora, cuando Omar Chejade, jefe de la unidad de extradiciones de la Procuraduría, expresa lo que expresa, aparece pues rajándose las vestiduras y señalando que eso está dentro de su competencia. Bueno, si este tema está dentro de su competencia, bueno, permítame decirle, hay un tema mayor que está entonces dentro de su competencia y respecto al cual no ha emitido un solo pronunciamiento ni una sola palabra, y eso sí me parece muy grave, porque no estamos para que funcionarios públicos hagan lo que se dé la gana. Perdóneme, ¿cuál es ese tema que sí le incumbe y sobre el cual no se ha pronunciado? El tema es el de la extradición de Fujimori. Como le repito, no conozco yo una no, sola... No, jamás ha dicho una sola palabra y ha guardado un pulcro silencio respecto de esto, dando a entender que efectivamente por el lado del gobierno, por el lado del APRA, él es aprista, muy amigo de Alan García, aparte de ser, digamos, anecdóticamente suegro de don Alberto Curi, bueno, Él no se ha pronunciado al respecto, pero da a entender que hay un sector del gobierno que practica la neutralidad más ostensible en este asunto, ¿no? Como si Fujimori fuera completamente ajeno a la campaña anticorrupción que el Perú trata de proseguir desde hace algunos años, no solo para limpiar su memoria, sino para acreditar al Estado o reacreditarlo ante la opinión pública. Exactamente. Esa es la incorrecta interpretación de las cosas, me parece. Bien, doctor Maldonado, usted renunció y hubo, bueno, siempre un halo de respetuoso misterio en todo esto. Ahora, pasado el tiempo, ¿podría decirnos específicamente por qué se fue de esa manera? Mire, en primer lugar, yo recibí expresiones de respaldo de parte de importantes personajes vinculados al gobierno, empezando por el presidente del Consejo de Ministros y por el doctor Mauricio Mulder y otros importantes dirigentes aprista, respaldo que yo reconozco y aprecio. De otro lado, cuando fui procurador, también debo reconocer que nunca fui perturbado ni molestado en mi gestión por congresistas del partido aprista y fui tratado siempre con respeto. Todo eso lo reconozco públicamente y lo aprecio. Sin embargo, yo advertí que al mes de inaugurado nuevo gobierno, que en el sector justicia las directivas no venían totalmente claras respecto de mi trabajo. Y la verdad es que esto ocurría en un escenario en el cual el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores había sido el abogado Fujimori, importantes jerarcas fujimoristas ocupaban intervenían en comisiones del Parlamento, en fin, y yo no veía una apuesta clara del gobierno por la extradición de Alberto Fujimori. De tal manera que ante situaciones que no corresponde ventilar públicamente, pero que me dieron luces, no me dieron por lo menos luces claras de que se apreciara sinceramente mi trabajo, sino en lo formal, yo presenté mi renuncia. Debemos recordar que la Procuraduría DOC no solo tiene el caso Fujimori en su cartera de casos, sino que tiene muchos casos. Y yo ahí no veía una claridad muy muy grande en cuanto al mandato que se me entregaba. Frente a eso, entonces, renunció. Es correcto. Frente a eso, presenté mi renuncia. No vi que era posible que yo desarrollara el trabajo con el respaldo que esperaba tener del nuevo gobierno. Es decir, imagino, es un comentario desde luego libre, imagino las inmensas dificultades por las que ha pasado, está pasando y va a pasar el señor Omar Chejade, ¿no? Es muy difícil trabajar en un clima hostil. Bueno, debe ser difícil. Sin embargo, creo que Omar Chejade hasta el momento ha hecho un buen trabajo, es el único funcionario que ha demostrado público compromiso con ese tema, y por supuesto debería seguir trabajando en ese ámbito. Y un ensayo de interpretación, pregunta final: ¿y por qué cree usted que hay esta lasitud, esta debilidad por parte del gobierno aprista en relación al señor Fujimori y a su extradición? ¿Qué se teme o qué se teje? Mire, yo creo que hay una mala evaluación política de parte del propio presidente de la República y de importantes líderes del partido de gobierno respecto de qué garantiza mejor la estabilidad del gobierno actual. Creo que a partir de esa equivocada evaluación política hay una serie de alianzas. Obviamente nunca sabremos que existen formalmente, pero se colige que por lo menos implícitamente existen con el fujimorismo. Pero yo creo que es una evaluación equivocada, porque son amigos coyunturales que no tienen fuerza política en el mediano ni en el largo plazo, y creo que las bases apristas deberían cuestionar esta evaluación, cuestionar en primer lugar por carecer de validez en cuanto a una evaluación correcta de la realidad. El fujimorismo históricamente no tiene ninguna perspectiva, tarde o temprano desaparecerá, y el partido de gobierno se habrá quedado solo, además con el antecedente de haber registrado esta alianza con este sector, que la verdad es que no tendrá mayor fuerza en el futuro de la historia del Perú. Entonces yo creo y que además carece de todo principio ético, ¿no? Al margen de los pragmatismos matemáticos en el Congreso, ningún principio ético está detrás de una proximidad con el fujimorismo. Bueno, exactamente. Eso nos lleva al tema de cuánto valen en un régimen democrático tanto los fines como los medios. Es decir, en un régimen democrático ambos aspectos son importantes, los fines y los medios. Si uno se vale en medios vedados para lograr fines democráticos, pues la verdad es que ha vaciado de contenido esos valores democráticos. Yo creo que ese es el gran dilema del régimen, del gobierno del presidente García. Me parece que hay gente muy valiosa, creo que gente muy inteligente, con experiencia, pero me parece que la evaluación política principal es absolutamente equivocada históricamente, y creo que al final van a quedar muy aislados. Y lo peor de todo es que eso ni siquiera es una evaluación institucional del Comité Nacional, del APRA, etcétera. Es una evaluación estrictamente monárquica del doctor García, ¿no? Si eso es así, es aún más grave el destino que le quiere dar al partido de gobierno, porque creo que es un partido con años de sacrificios e historias que todos reconocemos, historias de valor que todos reconocemos, pero que creo que se merece un mejor trato de parte de sus dirigentes. Y bueno, ojalá que más temprano que tarde, haya una rectificación, exista una rectificación y un cambio de rumbo por el rumbo por el cual el Partido Aprista ha apostado, que es el cambio social y el progreso social y económico del pueblo peruano. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Antonio Maldonado hablándonos desde Santiago de Chile, ex procurador ad hoc de la Procuraduría Anticorrupción para los casos Fujimori Montesinos. Renunció con la entrada del gobierno aprista y actualmente radica en Chile, donde trabaja como consultor internacional.